Bien, decir que las mujeres presas no existen ni para la sociedad ni para la legislación, que son solo un apéndice en el colectivo de presos y padecen una doble condena por estar presas y por ser mujeres, es algo recurrente que de algún modo constantemente estamos intentando que se visualice, ¿no? Es decir, las presas especialmente han sido consideradas mujeres proscritas, como bien diría Foucault, en este caso mujeres infames, por transgresoras de los roles impuestos y precisamente las situaciones de violación de sus derechos, la violencia instituida contra ellas, la podemos documentar ampliamente y es algo de lo que voy a intentar apuntar, y precisamente son el ejemplo más claro de la incompatibilidad de la cárcel con eso que se llaman o que algunos denominan derechos humanos. Es decir, dicho de otro modo, o hay cárcel o hay derechos. Esto lo comento para entrar en el primer punto, porque precisamente si la cárcel es algo, es un aparato de violencia institucionalizada. Dicho de otro modo, la cárcel, el sistema de ejecución penal en su conjunto, se gobierna, se administra por la privación o concesión de derechos a los reos que se encuentran en situación de sujeción especial con el Estado. Es decir, cuando hablamos de la necesidad o hablan de la necesidad de garantizar los derechos que no están contenidos o suspendidos en un fallo condenatorio, es decir, se dice siempre la cárcel solamente priva de la libertad, pero no otros derechos, esto, desde el punto de vista de la propia realidad de la cárcel, lógicamente es una auténtica falacia. La cárcel lo que trata es de educar a personas dóciles, sumisas, que acepten un sistema premial que también se extiende a la sociedad, donde de algún modo lo que se busca es la domesticación, el sometimiento y todas sus estrategias, incluso sus ideologías resocializadoras o reinsertadoras, no son más que una tecnología disciplinaria para conseguir que las personas se sometan y se dobleguen. Por lo tanto, creo que precisamente el plantear que la cárcel es una institución militarista, es una institución que responde a una sociedad o a unas sociedades dictatoriales, totalitarias, fascistas, y que precisamente es una institución que, lógicamente, existe por otras razones distintas a las que formalmente se proclaman, creo que es el fundamento para entender qué es lo que ocurre dentro de las prisiones y entender las situaciones de violencia. Esto lo explican muy bien las propias personas que están dentro presas. Es decir, el problema de las prisiones no es que no se reinserte, que no se resocialice, que no se cumplan los principios que las regulan, sino el problema de las prisiones es un problema de seguridad. Las personas dentro de la prisión tienen absolutamente una situación totalmente de suspensión de sus derechos porque no se sabe a través de qué burorrepresión interna están siendo privados de los mismos. No saben cuando tú tienes necesidades en el ámbito de la salud, de la educación, de trato digno, etcétera. No sabes qué hacer. Hay una situación de indefensión absoluta porque la cárcel, entre otras cosas, no se gobierna ni por la ley penitenciaria ni por el reglamento penitenciario, sino se gobierna a golpes de circulares administrativas que muchas veces están en franca contradicción con lo que establecen los principios fundamentales que la regulan. Esto creo que es importante partir de ello porque precisamente la cárcel en ese sentido funciona no por principios de autoridad legítima, sino funciona por la imposición de la fuerza y funciona por una violencia y un poder brutal que se ejerce sobre los reos para que se sometan y para que realmente contribuyan a eso que dice la ley, que eso sí que es el principio fundamental, es al buen orden y funcionamiento del establecimiento. Por lo tanto, entonces, desde aquí me gustaría plantear la segunda reflexión, que es la idea de que la cárcel precisamente en lo que se sustenta es en relaciones de poder, no de autoridad legítima, que es un poder además clasista, es racista y es heteropatriarcal. ¿Por qué es racista? Pues vamos a aplicar además todo este análisis a la cuestión de la situación de las mujeres presas. Es racista porque no hay más que entrar en un departamento de mujeres, en un módulo de mujeres, y nos encontramos con que el paisaje humano está constituido fundamentalmente por una sobrerrepresentación de mujeres extranjeras y mujeres pertenecientes a culturas minorizadas. Y en algunas de ellas también a mujeres vascas. Esto es como cuando vas a un aeropuerto y paran a la gente extranjera y entonces dices, ya verás cómo van a parar a mí, ¿no? Y dices, ah, es que, ¿eh? Esto lo hemos vivido todas, ¿no? Bueno, pues vamos a un departamento de mujeres de las cárceles y nos encontramos con el mismo paisaje humano. Es decir, la prisión y el sistema punitivo en general, incluido todos los sistemas de control formal, la policía, por ejemplo, se ensaña especialmente con mujeres, extranjeras y mujeres que tienen rasgos étnicos, idiomáticos y formas culturales distintas. Las mujeres, por ejemplo, gitanas, han representado, hay un informe, el informe Barañí, que se hizo en Madrid hace tiempo, que lo coordinó entre otras personas Danny Woman, que ya está fallecido, californiano, precisamente habla de esta idea de cómo realmente las cárceles ejercen una actividad extremadamente racista por ese proceso no solamente de selección, sino ese proceso donde precisamente las mujeres presas extranjeras cumplen sus condenas más a pulso porque no pueden acceder a la libertad condicional. En ese sentido, las presas vascas también porque se comen la condena totalmente y las mujeres gitanas porque están en un círculo donde constantemente están entrando y saliendo. Es decir, hay realmente una gestión racista que no me da tiempo a explicarlo, pero que también parte de la idea de que el descenso, por ejemplo, de las mujeres extranjeras tiene que ver con que la policía ya está en las prisiones para expulsarlas y precisamente ha descendido un poco el índice de mujeres extranjeras por esta razón, porque hay una acción proactiva por parte de los aparatos policiales del Estado para expulsarlas. Es decir, podríamos explicar mucho de estas cosas, pero yo creo que esto hay que dejarlo muy claro. En segundo lugar, la cárcel es una institución que se sustenta en relaciones de poder clasista. Es decir, si nosotros vemos la selección de quiénes son penalizadas, de qué personas son penalizadas y qué mujeres, lo que se produce es claramente un proceso de selección que podemos denominar de criminalización de la pobreza. Es decir, el sistema policial y el sistema penal ejercen una función de control duro de etiquetaje y de control punitivo de eso que se llaman las clases peligrosas. Es decir, se busca una actuación frente a aquellos sectores que pueden alterar la apariencia de orden en la sociedad, que pueden generar un desorden social manifiesto o un conflicto social manifiesto. Y se ejerce una presión selectiva dirigida hacia esto que se puede denominar, como algunos autores denominan, las clases peligrosas. Es decir, la cárcel, básicamente, como poder clasista, lo que hace es básicamente contribuir a la estigmatización de las mujeres y a su posición de sobreexplotación en lo que sería la división sexual de la actividad delictiva convencionalizada. Para esto no hay más que ver, hacernos una pregunta, ¿no? O dos preguntas. ¿Qué mujeres están en las cárceles y cómo están estas mujeres? Para entender esta idea del clasismo. El Estado español, concretamente, tiene el porcentaje más alto de mujeres encarceladas. En el último lustro, en los últimos 5 años, aproximadamente, para que os hagáis una idea, entre 4.500 y 5.000 mujeres. Representan el 7 o el 8% de la población total encarcelada y el caso del Estado español es el Estado europeo que triplica la media de mujeres encarceladas, que recurre más frecuentemente al encarcelamiento de mujeres. Existe esta sobrerrepresentación que os decía de extranjeras, de gitanas y de mujeres drogodependientes y también esa presencia importante de mujeres que están que son consideradas o que son definidas como presas políticas. Que, por cierto, la definición de presa política, que no lo reconoce la cárcel, precisamente si alguien trata de manera diferencial y trata de un punto de vista político a las mujeres, es precisamente la cárcel, ¿no? En todas sus políticas de excepcionalidad penal y de tortura punitiva, de aislamiento, etcétera, ¿no? Además, están reclutadas de los sectores en situación de exclusión extrema, cuya actividad delictiva casi siempre está ligada a la de los hombres, siendo las personas más vulnerables en el escalón de la comisión de delitos que se han penalizado. Esto no voy a empezar a ser pedante, porque los que nos han domesticado y nos han en la academia, en esa institución que se llama la universidad, que por cierto había que abolir antes que la cárcel, y echarnos a todos los funcionarios. Ciertamente tendemos a citar, pero bueno, hay estudios y no voy a perder el tiempo ahora en citar estudios, pero más o menos estos datos son recurrentes en todos ellos. Digo esto porque también otro dato importante es que mayoritariamente las mujeres que están en prisión son personas enfermas. ¿Qué significa enfermas? personas, en un 80%, que necesitarían un tratamiento médico especializado o una hospitalización en muchos casos. Además, quienes están en la cárcel, para explicar esta idea de la gestión clasista de la misma y de a quién se encarcela, están en módulos que normalmente están dentro de cárceles pensadas y diseñadas para hombres. Solamente hay dos prisiones, y otra en Cataluña, en el Estado español, que son específicamente para mujeres. El resto de las mujeres están en módulos que están pensados para hombres. ¿Esto, lógicamente, qué hace? Pues crear condiciones de que son módulos, e incluso las macrocárceles. Me gustaría luego leer un ejemplo, si da tiempo, sobre la situación de las mujeres en la macrocárcel de Zaballa, que está aquí en Álava, para que os hagáis una idea. Pero lo que quiero explicar es que son módulos pequeños, con patios pequeños, donde hay situaciones de hacinamiento, de contaminación física y moral, de deprivación sensorial, que son más extremas que en las cárceles o en los módulos de los hombres. Además, hay una privación y una restricción del acceso a servicios comunes, es decir, todo está pensado para hombres y las mujeres tienen que excepcionalmente recurrir a estos servicios y la ley establece en qué condiciones. Además, hay una mezcla de mujeres en diferentes grados de clasificación que tendría que establecer la legislación, es decir, mezcla de jóvenes con mayores, de personas enfermas con personas sanas, porque en estos módulos la clasificación se hace en función de criterios de vigilancia y de contención, separación por cuestiones que tienen que ver con garantizar la convivencia ordenada en los establecimientos penitenciarios y no por criterios reglamentarios. Y hay una situación que yo creo que es muy grave, y es que ante lo que serían los desequilibrios mentales y físicos que provoca la prisionización, en estos contextos tan de encierro especial en los que se mantiene a las mujeres presas, ciertamente, como mencionaba, de privación sensorial, de contaminación física y mental, etcétera, la respuesta básicamente suele ser la tolerancia en el acceso a determinadas drogas ilegalizadas, la tolerancia en el acceso también a programas de tratamiento de drogodependencias, pero sobre todo lo que es el uso generalizado, sistemático, de psicofármacos, es decir, la sedación, mantenerlas en una condición de sedación. Esto pasa también con los hombres, pero en las mujeres con mayor intensidad y de una manera más especial por las condiciones que digo, de mayor constricción en las condiciones de encarcelamiento. Es decir, hay un alto índice de prescripción de tranquilizantes, de antidepresivos, de sedantes. Las mujeres que han estado aquí luego van a hablar después, alguien que se ha pasado una temporada en el hotel. Precisamente es lo que más recurrentemente comentan cuando estamos con ellas y demás, y es la idea de que ante las sensaciones que da la prisión de agobio, de aislamiento familiar, la situación de depresión, de ansiedad, las situaciones de aislamiento social, las recurrencias a la idea del suicidio, etcétera, lo que precisamente hace toda esa maquinaria del poder, del llamado poder terapéutico, que en realidad es un poder disciplinario más, médico, etcétera, es recurrir a la sedación. Aparte de la televisión, que también es otra forma de sedación. Bueno, no voy a indagar más. Poder clasista. Pero otro elemento que quiero pararme especialmente es que la cárcel, precisamente, reproduce el poder heteropatriarcal. La mujer no existe ni para el Estado penal, ni para la legislación, ni para las políticas económicas del Estado. Simplemente sufre una doble condena, por ser criminalizada y además por ser mujer. Si queremos imaginarnos cuáles son, de entre las personas de la Tierra, las más olvidadas por estar condenadas, como decía antes, a ser tratadas como proscritas, por estar en situación de pobreza extrema, por estar sometidas a procesos intensivos y violentos de negación de su autoestima, en definitiva, por negarles su existencia, al ni tan siquiera figurar incluso en la letra de la ley, como voy a mencionar ahora, estamos hablando de las mujeres presas. Si en un mundo hecho por y para hombres ricos, blancos, adultos, sanos, religiosos y respetuosos con el orden y la ley establecidos, habríamos de definir el colmo de lo que se desvalora, se repudia, se sanciona. Sin duda, están las mujeres pobres, no blancas, enfermas y reprobadas moral, social y penalmente como irrespetuosas con la ley, como transgresoras del rol de género que se les ha adscrito en la sociedad. Y precisamente aquí estarían las mujeres presas. Y para ratificar empíricamente estas afirmaciones, no hay más que ver o leer la legislación penitenciaria. Observar qué mentalidad, qué lenguaje hay detrás de ella y detrás de quienes producen, interpretan y aplican las leyes. De los políticos, de los jueces, etcétera. De todos los operarios del derecho, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, en el caso del sistema penitenciario español, por poner un ejemplo, solamente menciona a la mujer para referirse a tres cuestiones. La primera, para organizar la incomunicabilidad, es decir, para separarlas, para segregarlas con respecto a los hombres y establecer la excepcionalidad en las que ellas se pueden mezclar con ellos. Básicamente, no voy a ser pedante con los artículos, que esto es la pedantería de los artículos, se lo dejo a los juristas. ¿Estás llamando pedante? No, hablando de los juristas. Pero vamos, en escasos artículos. En segundo lugar, por el hecho de su corporalidad diferencial, siempre en relación con su fecundidad, es decir, con su situación de madre, ¿no? Es decir, se la menciona tan solo por el hecho de tener la regla, de quedarse embarazada o de ser madres. Y escasamente en 7, 8 o 9 artículos de la ley y el reglamento. Y, en tercer lugar, que es un tema interesante, porque quieren enlazar con la reproducción de los roles, es por la reproducción de la identificación social de la mujer como ama de casa. Puesto que, a pesar de ser a nuestro juicio una cuestión positiva, ¿no?, el reconocimiento como trabajo en el exterior de cara a poder salir, el hecho de que te digan que el desempeñar efectivamente las labores de trabajo doméstico en su domicilio familiar, que esto dice el articulado, ¿no?, en este caso del reglamento, lo que no se entiende es por qué este reconocimiento para poder salir con el tema del trabajo, etcétera, para desarrollar trabajo doméstico en el domicilio familiar, no se aplica en igualdad de oportunidades, aunque de algo esto habló una normativa que se hizo en el 2008 de igualdad entre hombres y mujeres en cárceles, ya lo sé. Pero, básicamente, curiosamente, siempre se ha considerado que, a diferencia de los hombres, a la mujer se le podía reconocer esta actividad, ¿no? Es decir, dicho de otro modo, tendría que haber aquí una discriminación positiva hacia los hombres para que también puedan salir a hacer de amos de casa, ¿no?, o de esclavos domésticos, vamos, me refiero. Que lo de amos de casa es muy gracioso. Bien, esto lo digo porque precisamente no se menciona más a la mujer, Es decir, el lenguaje es absolutamente un lenguaje heteropatriarcal, un lenguaje masculino. Y precisamente esto enlaza con el concepto de resocialización de las mujeres. Es decir, lo que se busca es la reproducción de su propio rol como esclavas domésticas, es decir, la reclusión en el hogar, el encierro en el hogar, en lo privado, trasladado a la disciplina que el Estado quiere imponerles desde el punto de vista de en qué quiere resocializarlas. Y esto lo explicaba muy bien voy a leer literalmente un comunicado que hicieron las mujeres presas con una serie de asociaciones cuando hablaban de la situación y decían: la consideración de la mujer presa para la administración penitenciaria sigue siendo deudora de esa antigua concepción en la que, para ser tal, debía estar al servicio del hombre y al cuidado de las hijas e hijos. Observando la realidad de las actividades a las que la mujer presa tiene acceso, podemos concluir que los talleres existentes, bordados, confección, peluquería, vienen a abundar en esa imagen, perpetuando un rol que en muchas ocasiones ha sido y es causa del ingreso en prisión, ¿no? Literalmente. Y el último dato que quiero dar, porque podríamos seguir para ver esta idea de que es un poder heteropatriarcal, es algo que creo que es muy importante, que es el no reconocimiento de las otras sexualidades no heteropatriarcales. Es decir, en las comunicaciones, muchas mujeres que tienen su pareja, otra mujer, tienen muchas dificultades, bueno, todas, para poder reconocer esas personas a efectos de visitas, de comunicaciones, etcétera. Porque, precisamente, el salir de lo que es el cliché de la heterosexualidad supone muchos problemas para muchas mujeres que tienen otras formas de vivir la sexualidad. Bien, hasta aquí quiero pasar al tercer punto porque me parece, simplemente voy a enumerar, no sé cuánto tiempo me queda. Bien, me quedan 15 minutos, hemos dicho. Ah, bueno. que es la idea de algunos ejemplos de violación sistemática de los derechos de las presas en las cárceles, que yo creo que esto también es una crónica de la historia de la cárcel en el posfranquismo y que es una historia que tenemos pendiente de escribir y de seguir escribiendo, ¿no? Y para esto yo creo que precisamente todo lo que son redes de investigación sobre mujer y prisión, vamos a dejar en paz ya a las presas, vamos a dejar de investigar que si, cómo son, qué hacen, qué no están, sino que vamos a empezar a investigar qué está ocurriendo, en qué condiciones de encarcelamiento están, por qué se les reprime, articular denuncias sobre su situación, generar autoorganización, pero no solamente dentro, sino a la salida, a la cárcel. Yo creo que hay que ir para saber quién está allí y trabajar fuera con su contexto familiar, social, personal y seguir luego a la calle. Es muy bonito. Vamos a la cárcel a hacer no sé qué cosas, hacer deporte con las presas o hacer yo qué sé qué cosas. No, la gente está en la calle. En la cárcel está en una situación de excepcionalidad donde hay que apoyar, pero hay que trabajar con gente fuera. Esto es lo más importante. Esto es lo que hemos aprendido de Salaketa desde el año 80 y tantos, cuando nos echaron de la cárcel de Nanclares, con Cicatriz, La Polla y no sé cuántos grupos, que veo ahí, he visto a Fermín, y que ya no nos dejaban entrar por orden judicial. Y entonces, a partir de ahí, también aprendimos que lo importante era trabajar con la gente fuera y en la cárcel pues apoyar en lo más mínimo para, digamos, amortiguar esa situación, pero no colaborar con la institución carcelaria. Entonces, en ese sentido, creo que todo el trabajo tiene que ir por aquí. En los departamentos de mujeres, posiblemente, desde el movimiento feminista, lo más interesante sea potenciar cursos de autodefensa feminista para mujeres y dejarnos de organizar macramés y no sé qué cosas, aunque me parece muy bien, a mí me gustaría estar en la casa en un taller de peluquería y estética, y que me den para estar guapa, ¿no? O guapo, vamos. Pero vamos, me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Por ahí va el trabajo. ¿Por qué? Pues porque precisamente las situaciones que hemos venido denunciando todos estos años, solo las voy a enumerar, tiene que ver con situaciones de represión sistemática, de violación de derechos de la mujer sistemático muy graves. Por ejemplo, el cumplimiento en prisiones alejadas del lugar de origen, especialmente que se ha dado en personas presas con residencia administrativa o arraigo en el caso de Euskal Herria, es una política de castigo que es, además, cruel y que precisamente es un ejemplo de esta represión. Ayer mismo hablaba yo con una persona que, nada más salir a su segundo hijo de prisión, estando en una prisión en el Mediterráneo, pues resulta que nada más salir la segunda criatura, en vez de trasladarla al módulo de mujeres, desde el módulo de madres a la misma prisión, se la llevan directamente a Galicia. Después de que habíamos trabajado allí para que esas criaturas, cuando fueran a ver a su madre, tuvieran contexto fuera de criaturas, normalizar toda esta situación. No, no. Esto es un castigo generalizado a su contexto familiar y un castigo a sus hijas e hijos. Y esto es terrorismo de Estado. Esto es cruel. Porque se hace, además, intencionadamente. Entonces, yo creo que esto hay que denunciarlo. Otra segunda situación es que hemos venido denunciando todos estos años del posfranquismo sobre la cárcel en relación con las mujeres. Ya he mencionado las condiciones de encarcelamiento en los departamentos. Si me da tiempo, insisto, leeré un ejemplo sobre esto. Pero es también la idea de la concesión de beneficios penitenciarios a cambio de favores sexuales. Concretamente, desde Salaketa conseguimos, es algo imposible de conseguir, que una denuncia, no hace muchos años, hace pocos, donde se demostró que nada más y nada menos que el jefe de servicios de seguridad de la prisión, que tenía un prostíbulo en Lanzarote y también gestionaba luego el envío de mercancía de carne de mujer, pues resulta que a cambio de favores sexuales, de presiones, de coacciones, daba beneficios penitenciarios. Nosotros ya lo sabíamos porque nos lo decían las mujeres cuando yo subía con ellas a veces en el coche, pero ellas no nos dejaban denunciarlo, hasta que hubo mujeres que se atrevieron. Y hubo mujeres que se atrevieron y mujeres que sufrieron palizas. A mí me ha llegado a llamar a algún abogado de alguna presa, por cierto, política vasca, contándome que un día han entrado a la celda a la noche y de repente entran 5 o 6 funcionarios y dicen, no, que esta no es, porque se habían equivocado de celda y a la paliza a una de las que había denunciado estas situaciones. O sea, estamos hablando de violencia en prisión, ejercida de una manera impune. Otras situaciones que hemos venido denunciando, y esto es muy difícil denunciar, después de estas denuncias han salido algunas otras, pero claro, el tema, ya hablaré del círculo de impunidad, si me da tiempo, es bastante difícil de abrir. Otra cuestión es la cuestión de la aplicación camuflada de la pena de muerte en los departamentos de mujeres, es decir, la desidia burocrática, el no poner medidas reglamentarias a tiempo, atentan contra el derecho a la vida de muchas mujeres. Nosotros hemos visto muchos casos de mujeres que a través de una lógica de abandono, al final, han aparecido muertas en prisión. Y especialmente, por cierto, mujeres extranjeras. Hemos venido denunciándolo en hombres, pero también en mujeres. Y luego es muy difícil, porque la cárcel tiene todos sus mecanismos y artilugios para que no se pueda demostrar, para que se invisibilice, para meter los cadáveres debajo de la alfombra. Otras situaciones de denuncia de esta violencia sistemática hacia las mujeres es la cuestión del secuestro de criaturas en casos de madres de presas como efecto de toda la burorrepresión. Esto es un tema bastante complicado. Nosotros incluso montamos un grupo de madres al rescate, que se llamaba, sobre la idea de que muchas mujeres presas, y en el caso de las gitanas especialmente durante todos estos años, por toda una lógica de abandono, se encuentran con que cuando salen de prisión ya no tienen la patria potestad ni la tutela de sus criaturas. Y esto ha tenido que ver precisamente con una lógica perversa de precisamente considerar a las mujeres proscritas, que no tienen, digamos, ninguna posibilidad y ninguna capacidad de cuidar a sus criaturas. Con lo que supone esto luego, y algo que es muy importante, la situación, digamos, a la salida de prisión, de frustración y de falta de posibilidades, digamos, de rehacer su vida con sus criaturas. Estoy apuntando solamente, no voy a entrar en casos porque hay documentados muchos de ellos, ¿no? Otro tema sobre la aplicación camuflada de la pena de muerte, sí me gustaría mencionar, aparte de los suicidios, algo que ha sido muy importante desde los años 90 y es lo que nosotros hemos venido denominando el genocidio carcelario. Es decir, el conjunto de personas que precisamente por no aplicar medidas concretas, como por ejemplo fue el caso del reparto de jeringuillas, el reparto preventivo de jeringuillas, murieron cuando el SIDA era una enfermedad, suponía la muerte y no había lo que ocurre, lo que hay hoy, ¿no? Que se convirtió en una enfermedad infectocontagiosa de carácter crónico, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchas personas murieron porque las cárceles no repartían estas medidas preventivas, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo este genocidio carcelario con sus víctimas, que son, en el caso de la población total, miles de víctimas, y en el caso de las mujeres, muchas, es otra situación que ha supuesto una violación fundamental del derecho a la vida. Otra situación es, por ejemplo, cosas muy alucinantes como, por ejemplo, el hecho de que tú te quedes embarazada en una prisión es un motivo de traslado. ¿Por qué? Pues, no, es que en esta prisión no hay departamento para madres, entonces te llevan a otra prisión. Es decir, situaciones sistemáticas, o sea, periódicas sobre esta cuestión. Y, por último, también me interesaría hacer algo que sí que lo voy a hacer porque todavía me queda tiempo, que es como ejemplo de esta idea de la situación de las mujeres, hablar de las mujeres que están en condiciones o en situación extrema de aislamiento. Es decir, si la mujer sufre una doble condena en prisión, por todo lo que estoy explicando, quien está en aislamiento además es la cárcel dentro de la cárcel, ¿no? Para ilustrar esto, me gustaría recoger una... voy a leerlo brevemente, de un informe que hicimos recientemente, hace 2 años, porque voy a enlazar esto con la cuestión de la impunidad, para presentar hay una cosa que se llama Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, que yo no tengo ni puñetera idea para qué sirve, para qué funciona, porque yo he comparecido 12 veces y nunca ha pasado nada, ¿no? O sea que es lo que dije la última vez, que ya digo, ya está, ya me bajo. La última vuelta y me bajo, porque no vale para nada absolutamente, es todo pura política de ficción y de imagen. Pero presentamos hace 2 años esta cuestión y voy a leer lo que se decía del Departamento de Mujeres de la cárcel de Zaballa, que es la que tenemos aquí más cerca, ¿no?, de la macrocárcel de Zaballa. Y lo voy a leer porque hace 2 años, y voy a decir, ¿y ahora qué pasa? Entonces voy a hablar de la cuestión de la invisibilidad y de la impunidad. Hemos de destacar las siguientes cuestiones. Dice, existen 2 módulos para mujeres. El módulo 9, que funciona como módulo de respeto para mujeres, y residen una presa por celda. En el módulo 10 se encuentra el resto, y en algunos casos comparten celdas. Hay aproximadamente un total de 80 mujeres. El patio de mujeres, al igual que el de enfermería, es muy pequeño, generando la misma sensación de asfixia y claustrofobia. Estos son los testimonios de las presas. Manifiesta a las mujeres presas su preocupación por la existencia de muchas más peleas que en la vieja cárcel. Consideran que el funcionariado está peor y las presas también. No hay contacto físico con el funcionariado y eso estresa mucho. Muchas funcionarias de la vieja cárcel pidieron el traslado a otras cárceles porque no querían ir a la macrocárcel, unas 10 más o menos. Además, las funcionarias se están desplazando a otros puestos de la cárcel, con lo cual hay más funcionarios hombres que funcionarias mujeres. Se quejan de la escasa relación con el funcionariado y, salvo excepciones de trato distante, pero cercano. De los dos talleres laborales existentes en la prisión, uno es solo de hombres y el otro mixto, cobrando menos las mujeres que los hombres. Las mujeres presas solamente pueden acceder al módulo sociocultural para hacer deporte una vez a la semana. Las celdas destinadas para mujeres en enfermería están ocupadas por hombres, porque las mujeres están en las celdas de aislamiento, en una situación de primer grado camuflado. No se puede llamar por teléfono, tienen que avisar al funcionario y cuando les deja este, está presente el funcionario debido al espacio tan reducido en el que se encuentra. El preso, que se encarga de los recados por tener el destino de demandadero, tarda mucho más en llevarles lo que piden que en otros módulos. Esta cuestión plantea o está vinculada a la idea de la inexistencia de economato para mujeres. En el Departamento de Mujeres sigue sin haber un módulo para madres con hijos e hijas a su cargo. O sea, con lo cual aquí todavía, en el contexto de la comunidad autónoma vasca, si tú te quedas embarazada, vas a ser trasladada a otra prisión. En estas situaciones hemos de añadir, y esto es lo que quería subrayar, una especialmente grave que se da en las celdas especiales de aislamiento para mujeres, en las que se aísla y vigila a aquellas con riesgo de suicidio, como presunta medida preventiva para evitar que se quiten la vida. Esta medida coercitiva, sin embargo, resulta contraproducente porque, como vamos a resaltar, las condiciones inhumanas de confinamiento en estas celdas de aislamiento no hacen sino agravar más el riesgo de empeorar su salud mental y, por tanto, de suicidio. Además, se convierte a veces en una medida de aislamiento encubierta para apartar a mujeres con patologías mentales graves del resto de las presas. Las condiciones en las que son aisladas estas mujeres con graves problemas de salud mental consisten en su confinamiento en una celda donde el váter es un agujero en el suelo. No disponen de ducha ni del lavabo. El agua corriente sale por un grifo en la pared, por lo que el agua cae a la celda mojando el suelo. En cuanto a objetos básicos, estamos hablando de una nueva prisión, de una macrocárcel reciente, que nos ha costado 100 millones de euros y otros 100 cuesta mantenerla. Estamos hablando de esto. En cuanto a objetos básicos de subsistencia, no disponen de jabón para tener un mínimo de higiene, ni de papel higiénico, ni de un vaso, aunque sea de plástico. No tienen compresas, ni tampones, ni cepillo, ni pasta de dientes. Tampoco tienen espejo en la celda, que para evitar riesgos podría perfectamente ser de plástico. No disponen de ropa, ni siquiera de mudas. Y lo que es más grave, no se cumple la estipulación reglamentaria tan importante en los casos de aislamiento. Las presas en estas celdas no son visitadas diariamente por un médico para la imprescindible evaluación constante de su estado de salud ante el riesgo de suicidio. Entre paréntesis, Osakidecha tiene competencias en materia sanitaria en las prisiones vascas. Voy acabando, sí. Estas están vigiladas, esto es un tema también importante, a través de un cristal por una presa de apoyo, que es obligada a permanecer durante un turno de 8 horas haciendo funciones de vigilancia para poder avisar en caso de que la presa aislada se autolesione o se suicide. La presa de vigilancia está obligada a realizar estas tareas por ser una presa que, para poder permanecer en el llamado módulo de respeto, módulo 9 de la prisión que mencionaba antes, está obligada a firmar un documento de compromiso en el que figura aceptar realizar estas funciones. De tal modo que, si se niega, es expulsada del citado módulo y es trasladada al módulo 10 con el resto de las mujeres recluidas. Si acceden a estas tareas de acompañamiento, es decir, de vigilancia, se les dan hojas meritorias. Realizan turnos de 8 horas durante 24 horas al día y, al parecer, se ha dado el caso en el que no se ha realizado el relevo y la misma presa ha estado 24 horas seguidas sin ser relevada. Ante esto, salvo algunas excepciones, nadie dice nada. Nadie hace nada. Alguien, sí, la Administración. ¿Qué hace la Administración? Pues una cosa muy sencilla. Amenazar, neutralizar a quienes informan de estas cuestiones para invisibilizar y así garantizar su impunidad. Esto fue hace 2 años. A fecha de hoy no sabemos qué pasa allí. ¿Pero sabéis por qué no lo sabemos? ¿O por qué no sabemos quién se muere en prisión? ¿A quién se les viola el derecho a la vida? Porque precisamente la única respuesta que tiene la Administración es desarrollar una estrategia, que esta es la idea de las reflexiones finales que las hago en dos minutos, una estrategia de, precisamente, de invisibilización de estas situaciones, que es lo único que le preocupa. Y ahí sí tiene todo un sistema de vigilancia policial interna para saber quién saca esta información y para amenazar a quién, mismamente pueden ser vigilantes, mismamente pueden ser entidades que entran dentro, voluntarios, etcétera, y inmediatamente expulsarles para que, de algún modo, no se den estas situaciones. Para acabar, ya quisiera decir dos cosas. Una, que cuando estamos hablando de que pedimos la abolición de la cárcel, simplemente lo que decimos es que quienes están a favor del abolicionismo están de enhorabuena. Lo que se ha demostrado en este país es que el delito está abolido. La mayoría de las personas que cometen delitos en esta sociedad se ha venido demostrando que no acaban ni siquiera siendo procesadas por los jueces. Habría que ver lo que hacen también los jueces en Marbella cuando se reúnen, por cierto. Porque los delitos realmente, vivimos en una sociedad donde se convive con el delito de una manera impune y estructural, con todo tipo de delitos. Los delitos contra la libertad sexual de las mujeres, los delitos contra las personas, los delitos que tienen que ver con toda la delincuencia económica, etcétera, con la expropiación y el ladrocinio, están impunes. Entonces, están de enhorabuena los abolicionistas. La mayoría de las personas que cometen delitos en esta sociedad no son ni percibidas, ni perseguidas, ni penalizadas. Simplemente lo que decimos es que a los chivos expiatorios de esta necesidad de construir perversamente una imagen del delito, que también se les apliquen medidas que son medidas de política social. Es decir, esta es un poco la idea fundamental que a mí me gustaría transmitir para que realmente podamos diferenciar de lo que es el delito en la sociedad de lo que es la situación de las personas que están en la prisión. Y para terminar, dos segundos, estamos poniendo en manos del sistema penal y del Estado penal la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en manos de una institución que está violando los derechos de las mujeres presas y que no establece dispositivos para combatirla, y esto es muy grave. Porque no se da en el ámbito doméstico, sino en el seno de una institución como es la cárcel, donde las mujeres están encerradas y obligadas a estar, y que es, además, la supuestamente encargada de sancionar a quienes atentan contra los derechos de las mujeres. Yo lo que creo es que no podemos dejar en manos de nuestros verdugos la lucha por nuestra liberación, ni como mujeres ni como pueblos. Sigamos luchando por la abolición de todas estas relaciones de poder, denunciando el sistema policial, penal, fiscal, carcelario, etcétera, que defienden la seguridad de quienes de algún modo tienen la propiedad del Estado y no la seguridad de todas las personas, y apostemos por otras formas de afrontar nuestros conflictos, que a verlas las hay. Es que ricasco.